con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Y nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir. Kaixo, arratsaldeon. Estás escuchando Americanos y estás en La Irola, 107.5 de tu FM. Sí, señor, yo soy Carla. Y yo soy Gahueco. Hoy en Americanos os queremos presentar un momento de la historia de los países hermanos, Honduras y El Salvador. Un conflicto armado que duró 100 horas, menos de 5 días. Todo esto en teoría, claro está, día más, día menos. Los resultados fueron 6.000 muertos, 20.000 heridos, 50.000 personas sin casas y otros muchos, muchos destrozos que no sabemos. Ha pasado a la historia como la historia del fútbol, porque una eliminatoria para el Mundial de México de 1970, fue el detonante que inició el conflicto. Esto nos lo dicen en la escuela, en los libros, pero aquí en Americanos os contaremos otra versión. Esa versión de la que no conviene hablar, pero aquí lo haremos. Acompáñanos. Pero antes vamos a escuchar una canción. Uy, uy, uy, si la encuentro. Aquí está, vamos a ello. En la cintura de este continente, diezmado por el lucro sin postigos, como un chorro de luz iridiscente, surge puro y potente El Salvador. Al filo de la recia satrapía, pequeño y apretado como un puño, como un gorrión que canta entre fusiles, surge puro y potente El Salvador. Cerveza, Nico, ¿dónde está rumiando? Mancillar nuestra orquídea cuscatleca. No olvide el invasor y el mercenario que hicieron volcanes en la cordillera. El volcán farabundo en la vanguardia, el José Feliciano en erupción, el modesto Ramírez retaguardia de un volcán permanente, Juan Chacón. Ya los fusiles del pueblo están cantando con su trova de pólvora fecunda, y una ráfaga roja va nombrando la toponimia de la patria en lucha. Sonsonante, Perquín y Osicala, Guasapa, Sacacoyo y Verapaz, Cojuatique, Cotera y Azacualpa, Tepecoyo, Torola y Morazán. Si el besánico norte está rumiando, mancillar nuestra orquídea cuscatleca, no olvide el invasor y el mercenario que hay 100 volcanes en la cordillera. El volcán farabundo en la vanguardia, el José Feliciano en erupción, el modesto Ramírez retaguardia de un volcán permanente, Juan Chacón. Thank you. Vamos a empezar este programa presentando a los contendientes. Honduras y El Salvador son dos pequeños gigantes países de los siete que ocupan el istmo que une América del Sur desde Colombia con América del Norte en la parte de México. En esta pequeña y estrecha franja de tierra, si la comparamos con la de los dos subcontinentes, claro está, vamos a enumerar estos países de norte a sur. Haciendo como frontera con México tenemos a Guatemala, orientada sobre todo al Océano Pacífico, aunque tiene una estrecha franja que da al Océano Atlántico. Al que conviene que llamemos Mar Caribe. Esta es en esta zona, al que da el siguiente país un poco más arriba, por así decirlo, de Guatemala está Belice. A continuación viene El Salvador y Honduras, nuestros protagonistas de hoy. El Salvador más pequeño, el más pequeño de toda América, sin contar la isla dando al Pacífico el Golfo de Fonseca. Con lo que llevamos cuatro países. Los otros tres que nos restan dan a los dos vertientes, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Eduardo Galeano llama a El Salvador como el hormiguero humano de América. Hay que recordar que es el país con más densidad de habitantes en América, aunque, claro está, está a mucha distancia de la densidad de otros lugares como en Asia y Europa. Holanda, por ejemplo, tiene más de 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, dejamos el tema humano, nos vamos a una pausa musical. Eso es, nos vamos a una pausa musical y cortamos el rollo con esto. Vamos a escuchar El tiempo está a favor de los pequeños. El tiempo está a favor de los pequeños, de los menudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños y se pronuncia a golpes apurados. El Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. La noche se enriquece de secretos, la oscuridad del mundo es compañera, preparadora de duro esqueleto. Las sombras de las calles son cómplices del día, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. El tiempo está a favor de los pequeños es una canción que Silvio Rodríguez compuso para El Salvador. Preciosa. Pero bueno, regresamos a lo nuestro. La guerra no fue de fútbol, fue de hambre. El Salvador es el país más pequeño, pero con la densidad poblacional más grande de Centroamérica. Antes de comenzar el conflicto entre Honduras y El Salvador, residían en Honduras 300.000 salvadoreños. El comercio salvadoreño, pues, estaba dominado por Estados Unidos, tanto en las exportaciones como en las importaciones, con quien siempre tuvo déficit en sus balanzas. En segundo y tercer lugar, el comercio salvadoreño también estaba controlado por Japón y la República Federal Alemana. Por las facilidades que daba el mercado común centroamericano, el MCCA, recordar estas letritas porque las vamos a estar mencionando en todo el programa. Muchas empresas extranjeras, gringas, claro está, se instalaban en El Salvador. Estas empresas eran exoneradas del pago de impuestos. Y como estas empresas no son en su mayoría del capital salvadoreño, las ganancias pasan a manos extranjeras. Y además, estas empresas utilizaban modernas maquinarias, no necesitaban de gran cantidad de operarios. Y por esta razón, la verdadera economía de El Salvador dependía de las exportaciones agrícolas del café y del algodón, productos que con los años fueron en descenso. A pesar de que Honduras y El Salvador son países semicoloniales, Honduras tiene un mayor sometimiento. Su único vendedor y su único comprador era Estados Unidos, la United Fruit Company, a través de su filial hondureña, Tela Railroad Company, y la Standard Fruit and Steamship Company, norteamericanas que descapitalizan, en este país centroamericano. Es por esto que podría decirse que Honduras es un latifundio norteamericano. El 50% de las exportaciones hondureñas dependían del banano, que estaban en mano de estas compañías extranjeras. Anteriormente se me olvidó mencionar otras dos grandes empresas, la New York y Honduras Rosario Mining Company, que no se quede sin mencionar a estos ladrones. Además, la explotación de bosques, que es el tercer producto de exportación, llevaba a cabo un 90% por empresas extranjeras, como siempre. Las empresas industriales y comerciales, además de la banca, con excepción del ahorro hondureño, respondían a los intereses extranjeros por medio de la inversión mixta, préstamos y mercados. En El Salvador, la pobreza era extrema, y ya que los salvadoreños consumían menos de lo vital, se podía afirmar que sufrían hambre crónica. Una paradoja, porque el 60% de los salvadoreños se dedicaban a la agricultura, pero las tierras que trabajaban no eran suyas, sino de la minoría que era económicamente más poderosa. Y como además la oligarquía salvadoreña destinaba sus tierras a la producción agrícola exportable, la producción agrícola destinada a la alimentación, disminuyó considerablemente. Pasa exactamente lo mismo en Honduras, donde hay una gran concentración de tierras en pocas manos, lo que conlleva al desempleo, bajos salarios y poca diversificación agrícola. Las tierras de mejor calidad eran controladas por las compañías extranjeras y los cultivos en estas eran destinados a la exportación. Nada se quedaba ahí. Esa es la razón por la que los salvadoreños y los hondureños pasaban hambre. La supeditación económica a los intereses extranjeros y la herencia del latifundismo son, con sus secuelas de monocultivo, tierra sin explotar, falta de técnica e incultura, los verdaderos y únicos causantes de la miseria, no solo de estos dos países, sino de todos los países dependientes. Indudablemente, los intereses extranjeros y los latifundistas criollos fueron los causantes de la guerra entre Honduras y El Salvador, no el fútbol. Claro, esa era la situación económica de ambos países antes de 1969. Nos vamos a una pausa musical. Escucharemos Yo Pregunto. Y yo me pregunto también muchas cosas. Vamos a escuchar a los Guaraguau, Yo Pregunto. Vale. Enemigos, ¿por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chiema, agarrados de la mano! Pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, para para para para, pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, pa pariru pa pa para, para para para para. Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos? Solo alegramos a nuestros enemigos. ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chiema, agarrados de la mano! Pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos? La guerra no fue de fútbol, fue de mercados. Primero hay que explicar cómo servía la creación del mercado común centroamericano a los intereses estadounidenses. Políticamente, los estadounidenses aparentaron dejar las decisiones económicas en manos de las oligarquías nacionales. Además, con esto trataban de retardar el crecimiento de los movimientos de liberación que se vigorizaban en todo el istmo y unir las fuerzas reaccionarias contra el peligro comunista. Económicamente hablando, la unión de varios pequeños mercados permite a los monopolios montar fábricas que producen en toda una zona, sin que los productos tengan que pagar aduana alguna. Los gobiernos centroamericanos daban demasiadas facilidades a las inversiones extranjeras, con tal de que trajeran industria y supuestamente progreso. Pero en realidad, lo único que hacían esas empresas eran extraer riquezas, sin pagar impuestos, por supuesto, y sin recontribuir en la economía de los países huéspedes. Las empresas nacionales fueron incapaces de competir con las empresas extranjeras, que eran modernas y estaban bien equipadas y que además contaban con millones de dólares de respaldo, y si a eso le sumamos que el empleo de asalariados fue muy, muy limitado, debido, claro está, a la moderna tecnología de las empresas extranjeras. El aumento industrial de El Salvador fue mayor que al de los demás países del MCCA, ya que en ese país había una burguesía criolla más fuerte. Se dio una alianza estratégica entre los capitalistas extranjeros y la burguesía criolla. Esta alianza consistió en empresas mixtas, industrias donde se hacía el proceso de envase o acabado. Por otra parte, los capitalistas norteamericanos se encargaban de que sus empresas no pudieran subsistir sin materias primas importadas. En pocas palabras, colaboraban en el incremento de dependencia de las importaciones. El Salvador se afianzó artificialmente como el país más industrializado de Centroamérica. Esto causó un desarrollo desigual de la burguesía del Istmo. Además, la burguesía y el Estado hondureño se encargó de predicar una política de proteccionismo. Por ejemplo, antes de la guerra de fútbol en Honduras, aparecían muchos artículos de periódico en los que se instaba a no comprar nada que proviniera del Salvador. En pocas palabras, ese fue el primero de muchos sucesos que llevó al estancamiento del MCCA. Una de las consecuencias de esta guerra fue el exilio de 15.000 de los 30.000 salvadoreños residentes en Honduras. Si bien es cierto que El Salvador fue quien inició la guerra, prefirió el conflicto bélico antes que aceptar de nuevo a esas 300.000 personas, porque se hubiera generado una crisis interna en El Salvador, que habrían podido asumir en la catástrofe a la oligarquía salvadoreña. Y sí, es cierto, empezó la guerra oficial, porque antes muchísima gente le había sido torturada, pero eso no se nos cuenta, no se nos cuenta que mataron a gente, torturaron a gente y que los cuerpos aún siguen sin encontrarse. Vaya, pues además, El Salvador pidió a Honduras garantizar la protección de los salvadoreños residentes en Honduras y el regreso de los exiliados, así como castigo a quienes hubieran abusado de los salvadoreños y a cambio abandonaría las posiciones ocupadas. Sin embargo, no se lo permitió a El Salvador presionar a Honduras. Por su parte, el gobierno hondureño sabía que la economía salvadoreña dependía de las exportaciones de manufactura en el área centroamericana. Con el cierre de la carretera, la economía salvadoreña peligraba. No tanto hacia Honduras, pues su economía era agraria. El aislamiento llevaría a la derrota a El Salvador. Además, después de esto, El Salvador intentó llevar de alguna manera adelante el MCCA sin Honduras. Pronto se cerró la comunicación entre El Salvador y Honduras, es decir, la carretera panamericana fue cerrada en el límite de ambos países. Como consecuencia, la economía de los demás países se vio afectada. Y así empezó a morir el MCCA, no hay más que decir. Además, muchos fueron los intentos para resucitar el MCCA, pero era imposible. Gracias a la guerra del fútbol, resultaba realmente difícil que los países miembros se pusieran de acuerdo. Lo que un país proponía, otro lo vetaba, y así llegó la muerte definitiva del MCCA. Los cancilleres de cada país sabían que con la muerte de este hijo del imperialismo yanqui, era necesario hacer a una resolución que, aunque no tuviera nada que ver con el MCCA, alegrara al amo. Esto porque en reiteradas ocasiones Estados Unidos intervino financieramente para ayudar al MCCA. Fue así como los cancilleres resolvieron no dejar entrar a Cuba a la OEA. Bueno, nos vamos a una pausa musical. Escucharemos a un grupo bastante conocido en El Salvador, los Torogoces de Morazán. Estos eran campesinos antes de la guerrilla en El Salvador, y algunos de ellos tocaban para alegrar las fiestas populares. Cuenta la leyenda del grupo que este se formó en 1981 por la necesidad de programar música en nuestra radio clandestina Venceremos del FMLN. Hay distintas versiones acerca de su participación como combatientes. Sebastián, uno de los del grupo, afirma que nosotros no éramos solamente músicos, éramos también una unidad de combate. Vamos allá. Vamos. Vieja oligarquía se llama la canción, ¿eh? Que se me había ido entre la historia y la vida. Vale. No tengo el nombre. Vale, vale. ¡Muerte a la oligarquía! ¡Muerte! Vamos a ver, papita. Los tiempos van. y pasan, solo quedan recuerdos, lluvia de llanto y lamento de lo que por mucho tiempo anécdota y masacran el recuerdo. Le dan ataques a doña oligarquía, ay, ay, ay. Hasta diarrea le da diosa, por tanto golpe que le pega a la guerrilla. ¿Dónde? En pasan Vicente y Chalate y Morazán, que la guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. La guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. Está muy grave la vieja oligarquía, que tiene una inyección causada por la guerrilla. Caramba. Está muy grave la vieja oligarquía, caramba, que tiene una inyección causada por la guerrilla. Le duele por aquí, le duele por allá, y de esa enfermedad ya no se podrá curar. Le duele por aquí, le duele por allá, de esa enfermedad ya no se podrá curar. Dolores en Chalá, se sigue en Usulután, lo que la va a matar es la inyección en Morazán. Dolores en Chalá, se sigue en Usulután, lo que la va a matar es la inyección en Morazán. Que la guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. La guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. Batallones yanquis la podrán curar. Ya vienen ni cañones, ni bombas ni retores, ni batallones yanquis la podrán curar. Le duele por aquí, le duele por allá, y le huele guasapa cerca de la capital. Le duele por aquí, le duele por allá, y le huele guasapa cerca de la capital. Le duele por delante, le duele por detrás, esta vieja sí merece que la acaben de matar. Le duele por delante, le duele por detrás, esta vieja sí merece que la acaben de matar. Que la guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. Que la guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. Para los ricos ha terminado, que la guerra de los pobres ha comenzado, la paz para los ricos ha terminado. En la sí. Te recordamos que estás en la sintonía de Irola Irratia 107.5 de tu FM y que estás escuchando Americanos. Acabamos de escuchar Torogoces de Morazán, Vieja Oligarquía. Y se me había ido también la pinza. Por si no ha quedado claro y por si no lo sabéis o no lo habéis escuchado, yo soy salvadoreña, por si no se había notado ya en el programa antes. Y bueno, este programa, aparte de ser un tema interesante y que nos parece que la gente tiene que saberlo, también tiene su toque personal. Bueno, ya retomamos tema. Es verdad. Os recordamos que estamos en directo y que nos puedes llamar al 944-217-060. Te repito, 944-217-060. La guerra no fue de fútbol, fue de intereses extranjeros y criollos. La emigración salvadoreña se debió a dos factores: el económico y la represión oligárquica. El gran traslado comenzó con la crisis mundial de 1929, cuando la demanda de café en el mundo disminuyó, así lo hizo la exportación del grano, y por tanto, la mano de obra necesitada, disminuyó mucho. Como las tierras estaban en pocas manos, los salvadoreños vieron la inmigración la única solución para no morir de hambre, como siempre hemos hecho. Por su parte, Honduras era el país ideal, pues las tierras no estaban bajo el dominio de pocas manos, sino que el propietario era el gobierno. Así que las tierras podían ser cultivadas. Además, la amplia frontera entre El Salvador y Honduras beneficiaba la inmigración. Cuando pasó la crisis del 29, la emigración aún continuaba, pues en El Salvador había grandes problemas económicos debido al desempleo. Otra razón para la emigración, además de la crisis del 29, fue la matanza de indígenas y campesinos de 1932. La represión de la oligarquía fue grande, pues los levantamientos populares concluyeron con el asesinato de más de 30.000 campesinos por medio del fusilamiento. Además de que el hambre y la rabia crecían después de la crisis mundial. Los resultados de esta masacre fueron la decapitación de las organizaciones populares, la dictadura militar y el miedo y el trauma que quedaron en la población por muchos, muchos años. La inmigración salvadoreña trajo beneficios tanto para los salvadoreños como para la economía hondureña. Los salvadoreños tuvieron una mejoría económica importante y las tierras del Estado hondureño, que habían estado desocupadas, estaban produciendo gracias a los emigrantes. Además, la Unit Fruit Company obtuvo mano de obra barata, como no. No obstante, hubo intereses y conflictos internos que se unieron para conspirar contra la permanencia salvadoreña en Honduras. Los gobiernos de Honduras y El Salvador tenían sus orígenes en golpes militares, ambos dirigidos contra gobiernos que habían comenzado la labor reformista. Las reformas recomendadas en el programa Alianza para el Progreso no fueron de agrado para las oligarquías criollas, ni para los intereses norteamericanos, pues estas reformas no permitían el control absoluto de los mismos. Y al ser medidas reformistas de poco alcance, el pueblo se sentiría realmente defraudado y comenzaría a tomar conciencia política y exigiría leyes verdaderamente revolucionarias. Cuando el coronel Osvaldo López Orellano tomó el poder de Honduras, tuvo que enfrentar dos problemas agrarios. Por una parte, los campesinos demandaban tierras, y por otro lado, la Unit Fruit Company deseaba mecanizar aún más su producción para abaratar los costos. Esto traería como consecuencia el desempleo. Además, los campesinos reaccionaron varias veces ocupando, por supuesto, tierras privadas, incluso las de la United Fruit Company, hasta que se fueron sucediendo con mayor frecuencia y representaron un problema para el gobierno de Arellano, que veía que los campesinos tomarían acciones más violentas y organizadas. La United Fruit Company presionó al gobierno para que solucionara el problema agrario. La expulsión de los salvadoreños residentes en Honduras daba la oportunidad al gobierno de entregar las tierras de estos a Honduras, cosa que aliviaría la tensión y a la vez facilitaría a la United el despido del personal salvadoreño. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa musical? Vale. Vamos a escuchar el Guapango Chorotega, una canción muy popular en Honduras. Thank you. habíamos quedado en que las ocupaciones de las tierras por parte del campesinado, la intención de la UNIT de ampliar la mecanización de cultivos para abaratar los costos y los intereses afectados en Honduras por la llamada integración económica formaron el trío que otro factor que también pudo haber afectado. Fue que Honduras firmó un convenio para la construcción de una fábrica de papel aprovechando o malaprovechando los bosques que tenía el país. La empresa era gringa. En el convenio se aclara que el Estado hondureño debía darles las tierras libres, es decir, sin ocupantes o campesinos. Como había muchos salvadoreños en calidad, esta concesión tendría que ver con la campaña de expulsión de salvadoreños. En 1968 se promulgó una ley que decía que solo y solamente los hondureños por nacimiento podían poseer tierras nacionales. Pero ya antes había habido algunos problemas entre los dos países. Ahí por 1965, por ejemplo, hubo una expulsión de salvadoreños y en las cárceles hondureñas cercanas a la frontera estaban llenas de salvadoreños que esperaban para ser expulsados, porque ni siquiera se les expulsaba, se les tenía presos. El 21 de diciembre de este mismo año se firmó un tratado migratorio entre ambos países. Pero no obstante, en Honduras se hacía hasta lo imposible para que los tratados firmados no fueran efectivos. En 1967 hubo dos enfrentamientos fronterizos que formaron parte de la presión salvadoreña para que Honduras no aprobara la reforma agraria. Tanto en Honduras como en El Salvador, los sectores interesados promulgaban anuncios por la empresa para incitar el conflicto bélico. El 8 de junio de 1969 se efectuó en Tegucigalpa el primer juego de la serie eliminatoria entre los equipos de Honduras y El Salvador. Al final del juego, con victoria para Honduras, los espectadores salvadoreños atacaron a los jugadores hondureños. Sí, pero esto no fue el motivo de la guerra como todos los medios y los libros nos cuentan. El segundo juego de la serie se efectuó en el Estadio Flor Blanca de San Salvador, el 15 de junio. El día del juego se provocó un violento incidente en el que murieron dos personas. Además, paralelamente los desalojos de las familias campesinas salvadoreñas residentes en Honduras aumentaron. Este hecho, que no fue el único de maltrato hacia su gente por parte de Honduras, que de ninguna forma podía admitir el gobierno de El Salvador, pues de por sí ya afrontaba una difícil situación económica, fue esta la señal para el inicio de la contienda. Vamos a escuchar El Sombrero Azul, que es una canción muy, muy, muy popular en El Salvador, con una interpretación de Ali Primera, que a mí me ha parecido, pues bueno, a mí me gusta más esa, sin más. Vale, yo no conozco esa versión, pero bueno, vamos a escuchar. ¿Cuál conoces tú? No conozco ni siquiera la canción. Seguro que la has escuchado. O sea, ¿está vale, en puede ser, puede seguro, ser. Seguro, ya lo confirmaremos. Vale. Salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Compañeros, cantemos entonces el canto por el amor. Debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detiene en su volar. Al verde que yo le canto es el color de tus maizales. No al verde de las boinas de matanzas tropicales. Las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales. Y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detiene en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detiene en su volar. ¡Duro las palmas ahora! ¡Tambora central! ¡Barricada de manos! ¡Corazones abiertos! Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar. El sombrero azul, y bueno, hemos comprobado, sí, lo habías escuchado, ¿no? Sí, yo creo que esa canción se llamaba Dale Salvadoreño, pero bueno, no me acordaba del nombre de la canción. Sombrero azul, ¿eh? Vale. Bueno, seguimos. La guerra no fue del fútbol, señores, fue de hombres. Después de lo sucedido en los dos partidos de fútbol, el gobierno salvadoreño se dirigió a la Comisión de Derechos Humanos para que comprobara que en Honduras se realizaban atropellos contra los salvadoreños residentes. De esta manera, El Salvador intentaba disminuir la migración continua de salvadoreños residentes en Honduras. Honduras, por supuesto, también denunció ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos violaciones contra los derechos de hondureños residentes en El Salvador. Por su parte, la empresa en ambos países la prensa. Hablaba más insistentemente acerca de los atropellos cometidos en el país adversario, hasta que en ambos países los ciudadanos sintieron su patriotismo herido. La prensa de esa época muestra la enorme campaña belicista basada en las supuestas atrocidades cometidas en uno u otro país. Cabe destacar que muchos de estos atropellos fueron realmente exagerados, pero que muchos fueron reales y otros no tanto mencionados. Los mediadores centroamericanos presentaron un plan de 8 puntos para resolver la disputa. Entre esos puntos se recomendaba que las tropas se alejaran 5 kilómetros de la frontera y que además se debía suprimir todo tipo de propaganda belicista. Honduras, que sabía que estaba en desventaja si estallaba la guerra, aceptó la vía diplomática en teoría, pero en la práctica continuó con la expulsión y matanza de salvadoreñas, presionando por la oligarquía criolla y por la Unit Fruit Company. El Salvador entonces rechazó las recomendaciones y decidió iniciar la guerra. Pues jolín, el 3 de julio ocurrió un choque armado. Honduras acusó ante la OEA a El Salvador de invasión, mientras que este país acusaba a Honduras de agresión. El 14 de julio, las tropas salvadoreñas invadieron Honduras. Las tropas salvadoreñas eran un poco más numerosas y mejor armadas y mucho mejor entrenadas que las hondureñas. El Salvador tenía una gran ventaja sobre Honduras, pues se logró crear un ambiente bélico apto. Hubo mucho orden en cuanto a la creación de comités cívicos para la defensa de los barrios, la recolección de comida y de sangre, así como control sobre la venta de cierto tipo de medicamentos, movilizar militarmente a los médicos y el control militar sobre los hospitales. Además de todo esto, el reclutamiento militar de los campesinos era forzoso. Además también, en El Salvador se creó el Frente de Unidad Nacional, que consistía en la unión de todos los partidos políticos, para que así las acciones del gobierno estuvieran respaldadas por todos los sectores de la población. También se formó el Frente de Unidad Popular, cuya columna vertebral era el AGEUS. AGEUS. Este frente apoyaba las acciones del gobierno, pero también abogaba por un cambio. No obstante, a una semana de la invasión, este mismo frente dio su total apoyo a la invasión. Por su parte, según las agencias noticiosas extranjeras, en Honduras, debido a la corrupción administrativa en el ejército era común ver a los soldados descalzos, en precarias situaciones, y en cuanto a la unidad política de este país, sí se había formado Frente de la Unidad Nacional para la defensa del país, que incluso contaba con la población civil, se contaba que esta población iba a luchar. El Partido Nacional, que estaba en el poder, llamó al Partido Liberal para que colaborara. Este partido colaboró, pero tomó ciertos recaudos y además tenía cierto poder del Partido Liberal. Así, por ejemplo, una de las consecuencias de esta unión fue que López Arellano no podía ser reelegido en la presidencia. Incluso el apoyo dado por la Federación Sindical de Trabajadores Norteños de Honduras estaba condicionado por un manifiesto político que esa agrupación había lanzado ese año y que parecía tener reivindicaciones políticas importantes. Vaya. Además, la estrategia militar de El Salvador consistió en cortar las vías de comunicación de Honduras. Fue así como la lucha se concentró en la frontera en Choluteca, al suroeste, situada en el centro del corredor hondureño, que permite a este país la salida al Océano Pacífico y que además es cruzada por la carretera panamericana que conecta a El Salvador y a Nicaragua. O sea, cortaba la comunicación entre Honduras y Nicaragua. Y en Copán, al noroeste, donde se cortó la comunicación entre Honduras y Guatemala. Una vez cortadas las comunicaciones, El Salvador creyó y solo creyó que podría resolver el problema de sus 300.000 ciudadanos residentes en Honduras. Antes de continuar, vamos a otra pausa musical y vamos a escuchar una música de protesta salvadoreña, ya que esto va de protestas y de eso, pues bueno, vamos. Vale, pues vamos a protestar. Vamos a protestar, que la Irola está para eso. Vale. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Unido sapo naponafito le ha dado todo a los gringos, le ha entregado nuestra patria y a nosotros ni un poquito. El pueblo está sufriendo con los yanquis, sí señor, con sus armas y asesores matan en mi El Salvador. No tenemos ni frijoles ni mucho menos zapatos, pero tenemos razones y los fusiles en la... ¡Vamos! Dígale que no se meta, ¡vamos! Dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque a mi pueblo se le respeta. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque aquí se romperá la guerra. Se escucha en todas partes, se acerca la insurrección. Echaremos fuera a Duarte, al ejército y su patrón, porque ahora ya estamos claros de nuestra participación. Todo este pueblo guanaco vencerá la intervención. ¡Eso! No tenemos ni frijoles ni mucho menos zapatos, pero tenemos razón. ¡Vamos! Si los fusiles en la mano, dígale que no se mienta. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque a mi pueblo se le respeta. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque aquí se romperá la guerra. De Santana a la Unión, el pueblo de noche y día, luchando de corazón. Con milicias y guerrillas, el pueblo está animado. No se agüeva, no se agüeva, seremos patria, mi hermano. Haremos la vida novela. No tenemos ni frijoles, ni mucho menos zapatos, pero tenemos razones y los fusiles en la mano. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque a mi pueblo se le respeta. Dígale que no se meta, dígale que no se meta, dígale que no se meta, porque aquí se romperá la gueta. No tenemos ni frijoles, ni mucho menos zapatos, pero tenemos razones y los fusiles son la mano. Dígale que no se meta, dígale que no se meta. Bueno, cualquier pueblo se respeta. Un dato que se me había pasado por alto es, y que es importante, claro está, es que quien dio el sí y el decir lo hacemos ahora a la invasión de Honduras fue la mujer del presidente de El Salvador en ese momento, y que la OEA acordó un cese al fuego. Y claro, Honduras fue el primero en aceptar, con la condición de que las tropas salvadoreñas regresaran a las líneas previstas al estallido de la guerra. Por su parte, El Salvador acordó un cese al fuego siempre y cuando sus tropas se mantuvieran en las posiciones conquistadas hasta que se ofrecieran garantías adecuadas a las personas que vivían en Honduras. El 26 de julio, los cancilleres de la Organización de Estados Americanos se reunieron para tratar acerca del rechazo de El Salvador de retirar sus tropas. Esa reunión fue histórica para la OEA, pues se trataba de los estados miembros de dicha organización. El día anterior a la reunión, el canciller salvadoreño Francisco José Guerrero declaró que aunque en la reunión se acordara que las tropas salvadoreñas se retirarían, aún así, El Salvador no abandonaría los territorios ocupados. Además, El Salvador amenazó con abandonar la OEA si se le aplicaban sanciones. Eso hubiera sido un precedente total de desacato a la organización, pero de desacato iba la cosa. Por tanto, el gobierno, como toda su población, se negaba a ceder y mucho menos a aceptar el abuso. Los cancilleres trataron de no condenar como país agresor a El Salvador. El ser declarado como tal implicaba sanciones que podían ir desde el rompimiento de las relaciones diplomáticas hasta el uso de las Fuerzas Armadas por parte de los otros tres países miembros. Los primeros tres días, la delegación salvadoreña mantuvo su oposición. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Galo Plaza, informó el 28 de julio que al día siguiente se sometería a la consideración de la Comisión General tres proyectos de resolución. Los primeros dos proyectos condenaban a El Salvador como agresor, y el segundo se acordaba la interrupción parcial de las relaciones diplomáticas, y eso incluía la exportación e importación de productos como el café, el algodón, el azúcar, el petróleo y sus derivados, entre otros. Ese mismo proyecto decía que a Honduras se le prestaría toda la ayuda material necesaria para defenderse. El tercer se aplicaría si las tropas salvadoreñas se retiraban, o eso era lo que se pretendía. Pero hablaba de forma muy abstracta acerca de los salvadoreños residentes en Honduras. O sea, no había garantía para la vida de estas personas ni responsabilidad por las otras masacradas. El 29 de julio, el gobierno salvadoreño no tuvo más remedio que aceptar el retiro de sus tropas, sin obtener una firme solución al problema de sus ciudadanos residentes en Honduras. Dos meses después de la cita fechada, el 30 de julio, ya Honduras estaba procediendo a incautar las empresas salvadoreñas radicadas en Honduras y había cerrado la carretera panamericana que une a través del territorio hondureño a El Salvador con Nicaragua y Costa Rica. Aunque el 4 de agosto del último contingente de tropas salvadoreñas salió del territorio de Honduras, la guerra no había terminado. Y sí, nos vamos a otra pausa musical. ¿Por qué no? Ya que estamos. Vale, pues venga. Vamos a escuchar el candú de Voces Universitarias de Honduras. Sentir y si sabes amar, si tienes corazón, acuérdate de mí. Candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú. Yo vi un puñal agudo dirigido para mí. Yo vi un puñal agudo dirigido para mí. Por una linda joven, por una linda joven, por una linda joven que con sus ojos vi. Me voy a andar el mundo no solo por andar, me voy a andar el mundo no solo por andar. Soy gallito y tengo espuelas, soy gallito y tengo espuelas, soy gallito y tengo espuelas, donde quiera puedo cantar. La guerra no fue de pueblos. Será... Uy, perdón. A ver, me he liado. La guerra no fue de fútbol. Será de pueblos. Para el gobierno hondureño, la victoria diplomática en la OEA consistió en el retiro de las tropas, pues además de la derrota militar, no logró que se catalogara a El Salvador como país agresor. Para las autoridades de El Salvador, la retirada, pues, fue catalogada como victoria, ya que la OEA se había comprometido a garantizar la vida y los bienes de los salvadoreños residentes en Honduras. Para la OEA, trató de hacer que ver su autoridad había quedado inmune y que el conflicto fue producto de una explosión demográfica. De hecho, el secretario general de la OEA, Galo Plazo, dijo que esa institución debería iniciar un programa de planificación familiar. Como El Salvador no fue catalogado como un país agresor, no dejaba implícitamente patetizado el derecho de la United Fruit Company y de los terratenientes criollos de expulsar a los salvadoreños, ni que el gobierno salvadoreño se viera forzado a pagar los daños de la guerra, ni que tampoco quedara comprometido a negociar con Honduras los 140 kilómetros cuadrados que se encontraban en disputa entre esos dos países. Las resoluciones de la OEA, que son imprecisas, para solucionar el conflicto resultaron ineficaces. La migración de salvadoreños a El Salvador continuó y la economía de ese país comenzó a detenerse. Las causas a este retroceso de la economía salvadoreña fueron las crisis del MCCA, el conflicto, con Honduras y el cierre de la carretera panamericana por parte de Honduras. Esto último afectó el comercio de El Salvador con Nicaragua y con Costa Rica. La OEA resultó ser un instrumento idóneo cuando se trata de legalizar un ataque de Estados Unidos a la soberanía de nuestros países, pero totalmente ineficaz si el problema a solucionar es provocado por intereses capitalistas. Cuando El Salvador mantenía sus tropas, a pesar de lo dicho por la OEA, Honduras se amparaba a este organismo para que el país vecino acatara la orden, mientras que en El Salvador se dieron manifestaciones contra la OEA y hasta El Salvador amenazó con retirarse del organismo. Por su parte, cuando Honduras no acató la orden de reabrir la carretera panamericana, era El Salvador el que se quejaba y se ampara a la OEA. Mientras que en Honduras, los actos de protesta contra ese organismo casi se le salen de las manos a López Arellano. Estas acciones no fueron más que las respuestas de los intereses norteamericanos y criollos contra la posición adoptada por el gobierno norteamericano. Se tenían dos posiciones o intereses. El de la United Fruit Company, que se veía pues afectada por la entrada a Honduras de productos salvadoreños, y el del gobierno norteamericano, que no quería dejar morir al MCCA. Por supuesto, para Estados Unidos, la más grave consecuencia fue la muerte del MCCA, pero a pesar de eso, encontró otros métodos para aprovecharse del conflicto, por supuesto para acrecentar su dominio imperialista. Cuando aún estaba la guerra entre El Salvador y Honduras, los demás países se armaron para enfrentar cualquier amenaza que proveniera de El Salvador. Los únicos ganadores son los imperialistas, que así se ve facilitada la desunión en la lucha por la liberación. Y además, en las elecciones presidenciales de Honduras en 1971, el Partido Nacional, o sea, el gobierno, logró ganar. El candidato del Partido Nacional, Ramón Ernesto Cruz, fue quien sustituyó a López Arellano, mientras que en El Salvador el gobierno también retuvo el poder, aunque no ganó las elecciones. La coalición política en El Salvador, dominada la Unión Nacional Opositora, UNO, representaba la única agrupación política de tipo reformista que aspiraba a tener control en 1972. Según datos de la Junta Electoral del Departamento de San Salvador, la UNO aventajaba al gobierno por 62.000 votos. No obstante, por métodos fraudulentos, digamos, seamos sinceros, el coronel Armando Molina, el candidato del partido de Conciliación Nacional, el gobierno, ganó las elecciones con 10.000 votos. El engaño fue evidente, claramente. Así que el pueblo se sublevó otra vez. No obstante, José Napoleón Duarte, el candidato por UNO, no alentó las demostraciones de rebeldía de sus partidarios, pues sabía que el imperialismo norteamericano no quería que su agrupación ganara. Pero un grupo de jóvenes salvadoreños se encargaron de dar el triunfo al verdadero ganador. Se trataba de un golpe de estado al gobierno de Fidel Sánchez Hernández a través de la intervención militar del Consejo de Ejércitos Centroamericanos, CONDECA. Duarte trató de sacar provecho y se proclamó a favor de los alzados. Sin embargo, mediante el uso de las fuerzas extranjeras, el gobierno de Fidel Sánchez fue repuesto en el poder. Se estima que la intervención extranjera costó más de 200 muertos y alrededor de 1.000 heridos. Durante los dos meses posteriores hubo un promedio de 25 personas asesinadas cada día. Vaya, cuando Molina llegó al poder, siguió la represión. Su primer punto de ataque fue la universidad. Según él, porque se había convertido en un foco de agitación comunista. Pero en realidad era porque quería aplastar el proceso de reformas democráticas que se desarrollaba en la universidad. En Honduras, después de 20 meses de gobierno, Cruz fue derrocado por López Arellano, ya que hubo ocupaciones de tierras, huelgas campesinas, una crisis económica aguda y el desmoronamiento de un pacto de unidad política entre el Partido Nacional, que era el gobierno, y el Partido Liberal, de oposición. Por esta razón, a López Arellano le quedaban dos caminos: reprimir brutalmente al pueblo o comenzar una política de reformas. Las experiencias del enfrentamiento bélico en 1969 y los hechos acaecidos posteriormente en ambos países proporcionaron una mayor radicalización política en Centroamérica. Nos vamos a otra pausa musical. Vamos a escuchar Patria Chiquita Mía. Pedacito de mundo delicioso, mi se imita mi eluda. Sos el río Lempa y los chorizos de Cojutepeque, volcán de Izalco y lago de Ilopango, toreadas de cocoro, tamales con café, atol de chuco, pupusas del Oroco. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Pedacito de mundo peligroso, te veo bien jodida.

El hombre está cansado, muy cansado, de jugar al ratón. Estamos despertando, juntos tenemos que estar. Ahora está pasando lo que el cerdo no vio. El hombre está cansado de jugar al ratón. Estamos despertando con la luz del amor. Estamos despertando con la luz del amor. Estamos despertando con la luz del amor. I think we played it maybe once before, so if anything will live on after this concert, I hope it's this song and the ideas behind this song. It's a song called Mothers of the Disappeared. And it's a song based on an experience I had in San Salvador, where I got to meet some women whose sons and daughters, they don't know whether they're alive or dead, were just taken in the night by something that, thank God, we don't have in this country, and something we don't have in my country, which is the death squads of Central and South America. I want you to sing with me some Spanish. Are you up for that? Is that okay? It's El Pueblo vencerá. El pueblo vencerá. Say that. Is this what it's like being like a teacher? Let's go. Try it. Hold on. I'll just give you the tune. History, mothers of the disappeared. Right. You right, Joe? Thank you.